Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Beatles.7. Puedo deciros sin ningún tipo de dudas que esta para mí es la mejor hora de la semana, hasta este momento, claro. Y es evidente que tampoco va a haber otra mejor, es imposible. La última hora de la semana, la hora de los Beatles. Un fuerte abrazo para los que nos seguís por todo el planeta a través de la 977.com. Es el día que mejor me ha salido. Y a los que lo hacéis por la radio, que os tengo más cerquita, un besazo sobre todo a las chicas y a vosotros un otro fuerte abrazo. Esta noche contaremos con la inestimable presencia, una vez más, del señor Contel, Juan Luis Contel. Buenas noches, Ramiro y gente. Buenas noches, señor Contel. Luego haré el comentario del susto que me ha dado por la inocentada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás, David García? Hola, ¿qué tal, Ramiro? Muy bien. Aquí encantados de la vida y de la muerte con los Beatles. Y a nuestro intrépido rapsoda, José Asunción. Benvenuti, José. Bienvenido y gracias por esa maravillosa bienvenida tan eufórica. Muy bien, pues para compensármela, acércate más al micro. ¿Así va bien? Muy bien. Así está fenomenal. Perfecto. Sí, también os contaremos cosas que nos ha enviado Paco Viana, el líder del grupo Jan Cower, desde Nueva York, relacionadas con John Lennon, como no podría ser de otra forma. Y ahora, sin más, empezamos con este tema fantástico de Beatles. We'll be right back. ja, ja, ja y ja. La inocentada ha sido una chorrada total, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida cuando estás en la barra de un bar? Estamos preparando el programa, ahora verás, miremos, vamos a por un tema de Beatles. Ponemos uno de los Rolling. ¡Ah, qué risa! No, yo no me había dado cuenta de que no era de Beatles. Pues así, parecía. Bueno, pues nada, esta ha sido una de las gracias que queríamos hacer, que no ha tenido ninguna gracia. Voy a intentar purgar mi desfachatez con un tema de los Beatles, posiblemente el tema que más me gusta. Esto que está sonando ahora es Joe Cocker, que hace unos días fallecía, y yo creo que ha hecho la mejor versión de uno de los temas de los Beatles, que es con la ayuda de mis amigos, que es este tema que estamos oyendo. Lo conozco. No queríamos dejar pasar tampoco la ocasión de coger y por lo menos recordar a Joe Cocker. Me parece fenomenal. Además está bien porque como hemos empezado el programa de una forma así extraña. Este tema, de hecho, lo habíamos presentado ya aquí en algún programa anterior, y es una pena que haya muerto este hombre, porque un campeón también. Vamos a escucharlo un poquillo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un tema, creo que es mi tema favorito de los Beatles. Mr. Morning, señor de la luz de la luna. Escuchar cómo arranca con esa voz, esa voz sin música ni nada, John Lennon, es fantástico. Cuando quieras, David, escuchamos Mr. Morning. Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, I pray and pray more each day. because we love you, Mr. Moonlight. And the nights that don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, come again, please. Here I am on my knees, begging if you please. And the night you don't come my way, oh, I pray and pray more each day, 'cause we love you, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight, Mr. Moonlight. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya llega la Navidad y la revista Hello Valencia es tu mejor aliado para preparar estas fiestas. Encuentra en nuestro número de diciembre los mejores menús de Navidad de la ciudad, los planes familiares más divertidos, todas las ofertas de la Shopping Night, un bazar de regalos con las propuestas más originales, entrevistas, moda, eventos, belleza, fiestas, todo eso y mucho más en Hello Valencia. Esta música, vaya cara que se ha puesto, señor Contel. Le voy a hacer una foto para ponerla ahora mismo en el Facebook de Twitter.7. No te lo quites. Como todos lleváis gafas, digo, voy a ponerme yo también. Haz las efemérides así. ¿Sí? Y te digo, ¿te puedo adelantar yo una efeméride? Siempre lo haces. Una efeméride que es adelantarme en el tiempo. El año que viene, a lo mejor si en alguna me vendrá risa viéndome la cara que se ha puesto. Si en alguna emisora hacen un programa dedicado a nosotros, dirán, y el 28 de diciembre de 2014, de los Beatles.7, a ninguno le tocó nada de lotería. A mí sí, a mí me ha tocado una ¿sí? participación que me regaló Cristina. ¿Ah, sí? ¿A ti no te dio? No me dio. Bueno, pues es para que veáis que eso de que si te la regalan no sale, no es verdad. Es mentira. Es mentira y además es mucho mejor porque es regalada. ¿Y de cuánto hablamos exactamente? 2 euros, creo. Ah, bueno, entonces. Vale. Bueno, pero con eso hago una primitiva y ya me salen los 5.000 millones. Ah, vale, entonces sí. Lo importante es la actitud, sí, señor. Claro. Bueno, recomiendo que entréis en el Facebook ahora mismo porque voy a poner la foto ya de señor Contel. Parezco Ringo, ¿no? Sí, parece Ringo. Bueno, pues os voy a decir lo siguiente. El 22 de diciembre del año 1997, Ringo precisamente recibió por correo un paquete de George que contenía una cinta de cassette con la grabación que George había hecho de la guitarra para 2 canciones del álbum Vertical Man, como le había pedido Ringo. George grabó una sola guitarra solista para la canción King of Broken Hearts, mientras que para I'll Be Fine Anywhere grabó 2 líneas de guitarra diferentes, una con arpegios y la otra con slides separadas en 2 pistas distintas. Cuando Ringo escuchó el cassette, dijo, por Dios, George, qué bueno que eres. Se emocionó, ¿no?, por el regalo que le había hecho George. ¿No me escucháis? ¿Estáis haciéndome fotos? Y sí, sí. Fotos. Es que con la pinta que tienes no te podemos escuchar con tel. Seguimos pensando que Ringo era el más listo. Sí. Ringo era un lince. Sí, señor. Pues esa era la primera canción de las efemérides de hoy. Es esta. I'll Be Fine Anywhere. Sometimes it's a lonely life I lead. Sometimes I just don't care. No one around me to put me down. I can go anywhere. Well, I'm alone, but I'm all right. I'm on my own on a Saturday night. I don't know, honey, I don't care. I'll be fine anywhere. I'm doing all right. I'll be fine anywhere. I know a lot about living, it don't pay to care. I'll be fine anywhere. Ooh. Well, I'll stay somewhere down the line if nobody's next to me. Don't need no one to reminisce all of my memories. Well, I'm alone, but that's alright. I'm on my own on a Saturday night. I don't know, but sugar, I don't care. I'll be fine anywhere. I'm doing alright. I'll be fine. Bueno, nos va a decir David cuál es el disco elegido hoy para como fondo musical del programa. Hoy he escogido un grupo japonés que en los años 60, debido a la influencia de grupos como The Shadow o The Ventures, que no sé si se dice The Ventures o The Ventures, grupos instrumentales, basados sobre todo en la guitarra, pues empezaron a aparecer grupos en Japón siguiendo este estilo de instrumental del rock y hicieron un disco de versiones de canciones de los Beatles y que suena así de chulo. Los japoneses, a mi hermano Edgar le encantan los japoneses porque dice, no inventan nada, pero lo copian todo de maravilla. Tuvieron mucho éxito en Japón y son muy famosos allí. Muy bien. Se llaman The Surfight. Estos suenan como The Shadow, ¿no? Parecido. Parecido, la guitarra de sí. Bueno, continuamos con las efemérides. No, antes quería decir una cosa, sí. Que es que no lo he dicho antes, es porque no he traducido el título de la canción que ha sonado antes. La de I'll Be Fine Anywhere significa yo me pondré fino estas navidades. Me pondré fino estas navidades. Lo sé porque he ido a clases de inglés. Sí, sí, muy bien. Pero Orange Street. Lo que pasa es que la profesora era francesa, pero bueno. Sí. Claro. Yo voy a continuar con lo mismo. Continúe, señor Cotel, por favor. El 23 de diciembre del año 1974 es lanzado en Estados Unidos el single de George Harrison, Ding Dong Ding Dong, en cuyo videoclip ironiza sobre su pasado Beatle. La canción no tuvo demasiado éxito, lo comprenderéis cuando la escuchéis, alcanzando los puestos 36 y 38 en las listas de éxitos. Pero se sigue emitiendo en las temporadas navideñas. El estribillo de la canción, el ding dong ding dong, son las cuatro campanadas del reloj, estas que dan previas a las horas. Lo ting, ton, ting, ton. Ahora sí que lo has dicho bien el título, ¿ves? Claro, es que si no lo hago así. Claro. Y curiosamente más tarde, Paul McCartney con Wings lo utilizó en su tema Le Temims, del álbum Wings a Despido de Sound. Esta es la siguiente canción de las efemérides de hoy. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini cinco puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Bueno, hace un ratito, antes de escuchar este tema, habéis escuchado una llamada telefónica justamente era nuestro amigo Ringo. Paco, nuestro amigo Ringo nos ha llamado también, pero la que ha oído la gente ha sido la de Paco Viana, que nos llamaba desde Nueva York. Nos ha mandado unas fotos muy chulas del en la puerta. Está él en la puerta del edificio donde asesinaron a John Lennon. Luego está también otra foto que está en un círculo que hay, donde hay un homenaje a la canción de Imagine. Y luego delante de Central Park, donde nos dice que, claro, paseaban por ahí Yoko y John Lennon. Luego vamos a hablar otra vez de Paco. Estas fotos que acabo de nombrar acaban de aparecer ahora en este momento en el Facebook, las podéis ver. Y ahora le pido al señor Contel disculpas por haber interrumpido sus... No, si yo estoy siempre interrumpido. Yo quería mandar un saludo a Paco. Es una gran persona y un gran músico y se pega unos viajes que para qué. Exactamente. Como el viaje que anunciaba Ringo, que nos vamos a poner. ¿Cómo nos vamos a poner estas Navidades? Bueno, continúe, señor Contel, con sus famosas efemérides. Pues continuando con las famosas efemérides, llegamos al día de Nochebuena. Porque el 24 de diciembre del año 1975, mientras John y Yoko pasaban un rato con el fotógrafo Bob Gruen, precisamente en el edificio Dakota, en Nueva York, escucharon unos fuertes golpes en la puerta y el canto de villancicos. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con que los que cantaban los villancicos no eran otros que Paul y Linda McCartney, con los que pasaron la velada de la Nochebuena, celebrando. ¡Qué monos! Muy bonitos. El 24 de diciembre del año 2000, un diario español, que no digo cuál es porque no es el Levante, publica una entrevista con George Harrison. Muy bien, muy bien. Con motivo de la reedición de su primer álbum en solitario, All Things Must Pass, en la que dice cosas como que cuando estaba con los Beatles resultaba muy difícil hacerme un lugar. Paul McCartney y John Lennon tenían un talento indudable y formaban un buen dúo, pero también eran dos tipos con un ego mayúsculo y dejaban poco espacio a los demás. Cuando escribes una melodía solo y esa tiene algún fallo o podría mejorarse, nadie te ayuda. Y yo componía por mi cuenta. Ellos se compenetraban y, por otra parte, mi carácter es pacífico. No soy de los que se enfrentan. Es como si echas una piedra en un estanque. Cuando llega la onda, los peces se apartan. Pero sí, me sentí ignorado, poco valorado durante años y ya lo he superado de todos modos. Es lo que me pasa a mí aquí a veces. Sí, a veces me pasa me siento eso, pero como ignorado y poco valorado. Solo me hacéis fotos. Que te tiramos las piedras esas de las ondas. Y las tiramos piedras a la cabeza. Pero más gordas. Sí. No es gravilla. Kudols. Kudols. Kudols. Pues llegamos con ello el 25 de diciembre. Fum, fum, fum. Bueno, esto de fum es mío, no es de... Fum es de Ringo y tuyo, ¿no? Fum sería smoke, smoke, smoke. ¿No? Porque el 25 de diciembre, Kate Moon, vestido como Papá Noel y acompañado por un trineo empujado por varios renos, aparece sin anunciarse en Ascot, como una sorpresa del día de Navidad para Ringo y Maureen. Desafortunadamente, Kate no tenía el dinero para pagar la broma, por lo que le tuvo que pedir a Ringo que pagase la cuenta, cosa que él hizo. Esa broma sí que es buena, ¿eh? Vas ahí disfrazado con un trineo y renos y después dices que no tengo dinero para pagar el trineo, ni los renos, ni nada. Y el pobre Ringo ahí tuvo que soltarlo. Entonces, como la broma la gastó este hombre, Kate Moon, que creo que era batería de Who. Eso ha dicho José antes. Ha dicho, sí. Pues el tema que he escogido es una versión que precisamente Kate Moon canta de When I'm 64, que la pusimos la semana pasada. Pero antes de ponerla, quería contar una anécdota referente a lo de no pagar, y es que los Beatles, en su estancia en Bangkok, joder, cómo estoy hoy, se fueron a cenar a un chino. Entonces, de risas, pidieron, cenaron, y cuando fueron a pagar se dieron cuenta que ninguno de ellos llevaba dinero. Y como son ingleses, no saben, no conocen el término, vamos a hacer un simpa. Y entonces continúa. Pero yo creo que la cara del chino pensó que iban a hacer eso exactamente, porque ya se puso un poco nervioso. Claro, los Beatles eran como la familia real. Ellos iban con su comitiva y pagaba la comitiva. Ellos nunca llevaban dinero encima. Menos mal que George, que era hombre precavido, se quitó el zapato, lo puso en la mesa y en la suela del zapato tiene una ranura y ahí guardó unas 20 libras, que fue lo que tenía metido ahí por una emergencia hace tiempo, y gracias a eso pudieron pagar la cuenta y librarse de una buena paliza, por cierto. Como el agente 007. Como el agente, superagente 86. Superagente 86. Es verdad, es verdad. Zapatófono. Zapatófono. Yo a veces también me escondía un billetito en algún sitio, pero luego lo perdía, y al no reponerlo, cuando me iba a la China y no llevaba dinero, no tenía recursos. Pues fíjate, yo creía que en Bangkok no habían restaurantes chinos, que los teníamos todos aquí. Pues alguno quedará, parece ser. Keith Moon, When I'm 64. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, a birthday greeting, bottle of wine? If I've been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save, grandchildren on your knee, Vera, Chuck and Dave. I could be handy mending a fuse when your lights have gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday mornings go for a little ride. Doing the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Or will you still feed me when I'm 64? Every summer we can rent a cottage in the Isle of Wight, if it's not too dear. We shall scrimp and save. And if you say the word, I could stay with you. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form, mine forevermore. Will you still need me, or will you still feed me when I'm 64? Vamos a ensayar esta versión de When I'm 64 para cantarla cuando estas navidades estamos por ahí en la terracita del pub Classic, que es nuestro punto de encuentro, porque el gallito ese que le sale cuando canta la canción está bien. Se nota que el tipo es un tío... Un batería, porque un batería, no había batería en la canción. Simpático, y muy gracioso. Vamos a llegar a un momento muy importante, un momento que incluso emociona a Contel, porque cuando ve a su compañero de armas recitando estas canciones de los Beatles. Y entonces vamos a preguntar al señor Asunción, ¿qué canción piensa usted ejecutar esta noche? Pues hoy voy a ejecutar la canción Lucy en el cielo con diamantes. Y bien, que son las siglas de algo peor. Dejémoslo ahí. Decía. Bueno, suyo es el micrófono a escena, señor Asunción, Lucy in the Sky with Diamonds. Imagínate en una barca en un río, con árboles de mandarinas y cielos de mermelada. Alguien te llama. Tú respondes lentamente. Una chica con ojos de calidoscopio. Flores de celofán amarillas y verdes se elevan sobre tu cabeza. Buscas a la chica con el sol en los ojos y se ha ido. La sigues hasta un puente, junto a una fuente, donde gente con caballitos come pasteles de malvavisco. Todos sonríen mientras pasas frente a las flores, que crecen increíblemente altas. Taxis de periódico aparecen en la orilla, esperando para llevarte. Subes al asiento trasero, con la cabeza en las nubes, y te has ido. Imagínate en un tren, en una estación, con mozos de plastelina, con corbatas de espejo. De pronto, alguien en el torniquete, la chica con los ojos de calidoscopio. Lucy en el cielo con diamantes. Down to a bridge. mountain, a rocking horse, people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Noche la de aquel día. Te lo pasaste bien, ¿verdad? Lo sabía. Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Como os he dicho antes, nosotros en Navidades, bueno, durante todo el año, pero en Navidades pues tenemos el cuerpo así más de jota, trasladamos nuestro cuartel general al Pub Classic. Además hay una anécdota que no es una inocentada, el señor Contel fue disc jockey en el Pub Classic. Cierto, cierto. ¿Verdad? Pero ya no está, hay que dejarlo bien claro, que si no luego la gente no quiere ir. ¿Cómo que ya no está? Hombre. No, tenía su público, aunque ahora está ahí el Greco, que es el monstruo de la música, el que inventó la palabra temazo, dándole el sentido estricto y total que tiene. El Pub Classic nos preparan cada semana una canción especial que ellos seleccionan cuidadosamente dentro de la línea del estilo de cómo son ellos. Y antes de decir qué canción es, os voy a decir que continúa la promoción esa de que todos los oyentes, simplemente porque te gusten los Beatles, te invitan a una copa de cava. Así son. Y lo que pasa es que luego te quedas, porque es un sitio fabuloso. Está además siempre lleno y hay un buen rollo total. Cualquier día vamos a invitar a Jesús Saiz para que venga aquí y que además de elegirnos la canción de los Beatles en directo, nos cuente un chiste, porque de verdad que gracioso es un rato. Los cuenta fenomenal. La canción que han escogido esta semana el Pop Classic es un tributo jazz a un tema de los Beatles. Es Let It Be. Let it be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Bueno, sentimos interrumpir la canción que estamos escuchando hace un momentito, pero es que nos ha llegado una noticia de última hora y realmente es una noticia bastante seria. Siento ser yo el que lo tenga que transmitir, pero me ha llegado ahora mismo y lo tengo que decir, lo siento, de antemano. Bueno, ya sabéis que nuestro programa cuenta con contactos de primera mano que nos facilitan tanto noticias buenas y malas de antes de que nadie lo sepa. Y en este caso, tristemente, es una noticia que va a dar un vuelco total al mundo de la música. Tengo que comunicar que los Beatles no son de Liverpool. Como lo habéis escuchado, no son de Liverpool, sino de China. Es más, los Beatles originales se llamaron The Cheatles y son los que empezaron con todo. Pero parece ser que las discográficas pensaron que su imagen oriental no venderían y buscaron a unos chavalines de Liverpool, les enseñaron un poquito a tocar y los pusieron en la palestra. Pero fuentes fehacientes nos comunican que todas, y repito, todas las canciones del grupo pertenecen a los Cheatles. Y para muestra, vamos a escuchar uno de los temas insignes de la supuesta banda de Liverpool, Let It Be, pero en su versión original, donde se llamó Zaijiki. Shang朋友们会帮助你分担你的痛苦在一起当你幸运成功快乐朋友们会祝福你分享你的欢笑在一起 在一起，在一起，在一起，我和你，朋友就是朋友，在一起。 当你觉得人生孤独，女孩子离你而去，干上几杯好酒，让她去。当你天空云云密布，道路坎坷多风雨，朋友拉你一把，让他去， 让他去，让他去，没什么没关系，有朋友在一起，让他去，让他去，让他去，没什么没关系，有朋友在一起，让他去。 Su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. Continúa, Contel. Los polvorones que te has comido creo que llevaban... Oye, que están muy buenos mis polvorones, ¿eh? Hierbabuena, sí, vaya hierbabuena. Una hierbabuena. Pues atención, porque con tan buena excusa como que el 26 de diciembre de 1963 se publicó en Estados Unidos el single I Want to Hold Your Hand, que ya hemos puesto aquí varias veces, pero como he visto que estáis poniendo versiones tipo jazz y tal, yo he encontrado una muy buena de ese tema, que es de la cantante Michelle Simonal, y que es la siguiente... de las efemérides. Oh yeah, I tell you something. I think you'll understand. Está chula, ¿eh? La versión esta. La versión esta es muy chula. Y con ella llegamos al día 27 de diciembre del año 1987, en el que George Harrison regresa para realizar más actividades promocionales de su LP Cloud Nine, apareciendo otra vez en la Broadcasting House de la BBC en Portland Place, en Londres. Esta vez para el especial de 60 minutos en Radio One de la BBC, On Cloud Nine. Durante el programa, además de ser entrevistado, George también toca la grabación inédita de un tema llamado Hottest Gong in Town, tomado de la banda sonora de la película de 1986, Shanghai Surprise, y que es el siguiente tema que va a sonar. Bueno, sabéis que este es el último programa del año. Hemos decidido, es el último programa del año. Ha sido un año cortito porque empezamos realmente en octubre, noviembre, diciembre. He decidido dar unos premios que se llama el Beatle.7 del año. Es un galardón que se dará cada año. Se lo está inventando sobre la marcha. Sí, sobre la marcha. Lo estoy inventando. Oye, lo que sí que es cierto es que el próximo domingo el programa no lo emitiremos a las 11 de la noche, sino que estaremos con todos los oyentes a partir de la 1 de la mañana, después de meterle una paliza al Real Madrid. Muy bien. Primero le ganamos al Real Madrid. Sí. Y habrá un programa especial de Sports Night para celebrarlo. Y después, cuando acabe el programa de deportes a la 1 de la mañana, Beatles.7. Muy bien, muy bien. ¿Ah? Qué en bien, pijama. Qué bien que lo has organizado, David. Yo no lo hubiera hecho mejor. En pijama estaremos. Pues como decía... Y que no es broma, que es verdad, ¿eh? Sí, bueno, exactamente. Es verdad, que no es una inocente. Que le vamos a pegar una paliza al Madrid y que luego va a los Beatles. Por supuesto. A la 1 de la mañana. Vale. Pues entonces, yo he decidido, porque esto es una cosa que la he decidido yo solo, no ha habido un consenso real. Sí, no, sí, tú eres el director, el que manda. Entonces, el Beatle.7 del año... Además, tuve una duda. Hubo un momento en que estuve a punto de concedérselo a Ringo Starr, que le hubiera encantado a Contel. No Starr. Ringo Starr. Salir. El premio este se lo hemos dado a nuestro amigo, que nos ha dado tan buena suerte, porque en nuestro primer programa vino Paco Viana, el líder del grupo Jan Kauer, y nos regaló una canción y nos regaló la buena suerte que hemos tenido, porque hemos ido ascendiendo en la audiencia, en todo, con el programa. Esto es un premio que va para el alma, o sea, es un premio que no lleva ni un imperdible ni un nada para sujetarse. Sí, dejemos claro que tampoco hay dinero aquí, ¿eh? Exactamente. Vale. Entonces, como el alma tampoco sabemos muy bien dónde está, pero es ese reconocimiento y nuestra gratitud y nuestra admiración por el tema ese que él dedicó a John Lennon, que se llama Gracias John, que a mí me gustaría haberlo escrito yo, pero lo ha escrito Paco Viana. Mi infancia siempre tuvo música, su recuerdo me viene con canción, y en mi adolescencia perseguía imaginar el mundo como yo. Es mi tótem, es mi acorde, es mi come together now, más vital. decisión. Yo voy a dar el premio del mes. Sí. Contec, yo sí que te doy el... No es el del año, pero el del mes te doy a ti, ¿vale? ¿En Contec, serio? ¿Me llevo algo? Venga, sí. Te llevas ahora un boli de estos, de los que tenemos por aquí, te lo llevarás. Ay, por mí, perfecto. Igual que me has dejado, ¿verdad, David? Sí, tú y yo te vamos a dar el premio de la semana. Ah, vale. ¿Vale? Y a mí me ha tocado el premio de la última hora. Ah, perfecto. Yo tengo la satisfacción de haber recibido el premio de contar con vuestra colaboración semana. Qué bonito. Bueno, nos vamos... Volveremos el próximo año. El 2015 será nuestro año, seguro. El año de cada uno será el 2015, el de cada uno. Y como dice Serrat, aprovecharlo o que pase de largo dependerá de cada uno. Un beso también a ti para ti, Marilyn Monroe. Cada día me gustas más, rubia de Boston. Te espero esta noche en mis sueños. Al resto, hasta el año que viene, chavales, no nos falléis. Kathy Loman, ¿por qué? Because... Thank you.